Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Comenzamos un programa más de Voces del Misterio, porque vamos a dedicarlo entero a reliquias sagradas, santas reliquias que conserva nuestra cristiandad y que son objeto de veneración y de estudio por parte de todos aquellos que bajo el prisma de la fe o de la ciencia se acercan a ella. Reliquias como la sábana santa, el sudario de Oviedo o la tilma que contiene la imagen de la Virgen de Guadalupe. Serán aquellas que van a pasar hoy por este programa especial, por este programa especial de Voces del Misterio, que comienza en estos momentos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. El estado actual de las investigaciones y descubrimientos en torno a la sábana santa de Turín es bastante más complejo de lo que algunos pretenden hacernos creer. Para los medios de información, parece que todo lo que se sabe de la síndone empieza y acaba en la rueda de prensa del 13 de octubre de 1988, en la que el cardenal Ballestrero hizo público el resultado de la datación por el carbono 14. Los titulares de algunas publicaciones de aquellos días llegaron a decir que la Santa Sede reconocía oficialmente que la síndone era una falsificación medieval. Bastaría repasar la declaración oficial efectuada por el entonces arzobispo de Turín para ver que tal cosa no puede deducirse de sus palabras. Es más, posteriormente, un 28 de abril de 1989, Su Santidad Juan Pablo II, en una rueda de prensa improvisada a bordo del avión en su viaje a Madagascar, rechazó que la síndone fuera considerada como un simple ícono y dijo textualmente: "La Iglesia nunca se ha pronunciado en este sentido. Siempre ha dejado la cuestión abierta a todos aquellos que quieran demostrar su autenticidad. Yo creo que es una reliquia". Consecuentemente, con esta posición, se organizaron dos ostensiones, exposiciones públicas, de la sábana santa. Una fue el 18 de abril al 31 de mayo de 1998 y la otra del 29 de abril al 11 de junio del año 2000. La última, la realizada en el año 2010. La anterior ostensión, que coincidió casualmente con el último cónclave, fue realizada en 1978 y reunió a más de 3 millones de personas en la Catedral de Turín en 42 días. No hay, por tanto, cambio alguno respecto a la posición tradicional de la Iglesia. Nunca se ha pedido a los católicos o cristianos que piensen de una determinada manera en torno a este tema, que no es un dogma de fe. Sin embargo, para opinar es necesario conocer lo que la ciencia ha venido diciéndonos en los últimos tiempos sobre la síndone de Turín. Todo ello sigue siendo verdad, y afirmar que se trata de una falsificación exigiría una explicación mucho menos racional que afirmar que se trata del lienzo sepulcral de Cristo. Y es que la sábana santa es un lienzo de lino, tejida o a la forma de la espina de pescado, con unas dimensiones de 4,43 metros de largo por 1,13 metros de ancho, incluida una lista longitudinal de cerca de 8 centímetros. Sobre un solo lado de la tela son impresas las huellas frontales y dorsales de un hombre muerto después de haber sido torturado, crucificado, y que sufrió una perforación en las costillas, muy cerca del corazón. En el lienzo aparece sangre y manchas de suero humanos del grupo AB, sangre del mismo tipo que la que se encontró en el sudario de Oviedo. Es interesante saber que durante el siglo VIII, en la iglesia de San Lengonciano, en manos de un monje que dudaba sobre la real presencia de Cristo en la Eucaristía, al momento de la consagración de la hostia, ésta se convirtió en carne y vino en sangre. Las reliquias se conservaron y en 1970, Odoardo Linoli, catedrático de la Universidad de Siena en histología patólica y microscopía, encontró que la reliquia era carne real, tejido miocárdico de un corazón humano, y que la sangre humana era del grupo AB, curiosamente. ¿Cómo se formó la imagen de la sábana santa? La ciencia no ha dado todavía explicaciones plausibles. Los resultados de las investigaciones efectuadas en este siglo son las siguientes. Las marcas en el lienzo son detalladas, tridimensionales, térmicas y químicamente estables aún en agua. Sobre la sábana santa no hay huellas de pigmentos colorantes. No tienen direccionabilidad. Es decir, no existen marcas que indiquen pinceladas, y no fueron causados por el simple contacto con el lienzo, a excepción de las marcas sanguíneas. Las luces y sombras del lienzo fueron y son realizadas a diferentes distancias del cuerpo y de la tela, por una misteriosa energía que aún hoy día no sabemos a ciencia cierta cómo se han podido formar. Además, sobre el lienzo se hallaron pólenes de flores que han ofrecido fuertes indicios de una presencia de la sábana santa no solo en Europa, sino también en el cercano Levante. Los análisis de las huellas de sangre han indicado la presencia de sangre humana, como hemos indicado, del tipo AB. En 1988 han sido efectuadas sobre un fragmento de la sábana santa la prueba de datación del carbono por el método del carbono 14. Los resultados fueron o que dieron al tejido una datación de entre 1260 y 1390 después de Cristo. Es decir, según la datación del carbono 14, el lienzo sería una falsificación del medievo. Pero estos resultados son hoy mismo objeto de discusión dentro de la comunidad científica. Estudios experimentales más recientes han abierto otra vez el problema. Datación adecuada, conservación, formación de la imagen. En torno a estos problemas, la ciencia moderna sigue interrogándose y sigue sin dar una explicación convincente. Es uno de los mayores misterios de la sábana santa. La imagen de la figura humana debe ser leída como si fuera reflejada en un espejo. Lo que se ve a la derecha se encuentra en realidad a su izquierda y viceversa. La huella del cuerpo humano es una imagen negativa. Las impresiones y las huellas de sangre son en positivo. La imagen es un poco tenue, pero cuando la mirada se acostumbra, sobre todo si se le evidencia con la ayuda de la fotografía, muestra de manera clara la figura de un hombre que ha sido sujetado al suplicio de la crucifixión. Por eso ha muerto, y lleva los signos de algunas torturas especiales. El cuadro global de aquellas torturas remite a una narración que viene de la antigüedad, la única conocida en que estos detalles se encuentran todos presentes al mismo tiempo. Se trata de la narración que los cuatro evangelios hacen de la pasión de Jesús de Nazaret. Lesión en el pie izquierdo, mancha del agua utilizada para extinguir el fuego en el incendio de 1532, lesión producida por un instrumento puso corto contundente, dobleces del lienzo, marcas de azotes, talón y planta del pie derecho, líneas carbonizadas provocadas al lienzo durante el incendio de 1532, remiendos realizados por las monjas clarisas de Chamberí, magulladuras provocadas camino del Monte Calvario, lesiones en la cabeza provocadas por un casquete de espina, lesión en la frente, lesión en la muñeca. Son algunas de las marcas que podemos ver en el lienzo. Pero ubiquemos a la sábana santa dentro de la historia, porque entre los años 40 al 50 una tradición señala que el rey Adgar V de Besa, la actual Urfa, fue curada de la lepra gracias a una imagen milagrosa que le hizo además convertirse al cristianismo. Tras su muerte, el lienzo es escondido en algún rincón de la muralla de la ciudad para evitar su destrucción por parte de los enemigos de los cristianos en aquellos momentos. Existen numerosos testimonios y descripciones del siglo X que se ajustan plenamente a que la imagen que aparece es la síndone y copias del siglo VI. Entre los años 525 y 544 la tela se encontró, según escribe el cronista Egagrio, en la década del 590 en una de las dos fechas citadas, sobre la que los expertos no se han puesto de acuerdo, durante las obras de reparación de la muralla de Edesa, para resistir un previsible ataque del rey persa Cosroe I. De hecho, los edesanos atribuían el desarme del ejército persa y su posterior derrota a la influencia del lienzo. Ian Wilson, catedrático de Historia de la Universidad de Oxford, publicó la fotografía de un cáliz siriaco del siglo VI, que está en el Museo del Louvre, con una grabación del rostro de la sábana santa. En el año 944, la tela es trasladada de Edesa a Constantinopla. La orden parte del emperador de Bizancio, Romano Lecapeno, convencido de que la reliquia podría proteger la capital del Imperio Romano de Oriente. Se exponía en veneración todos los viernes, tal y como tenemos constancia histórica. Se conserva el manuscrito griego de un sermón del día 16 de agosto del año 944 del archidiácono Gregorio de Santa Sofía en Constantinopla, del día que llegó la sábana santa de Edesa a Constantinopla, según los estudios del profesor Gino Saninotto, especialista en lenguas clásicas y orientales de la Universidad de Roma, que pudo estudiar este texto del año 944 en los archivos vaticanos. En el año 1081 tenemos la miniatura de Scylax, que reproduce la escena del emperador Lecapeno besando la sábana santa que llegaba a Edesa. Se ve el mandilón extendido con las dimensiones reales, 4 metros 43 de larga. El emperador besa la cabeza y otra persona está sosteniendo el resto de la tela, tal y como se puede ver en una reproducción en la Biblioteca Nacional de Madrid, vitrina 26, 2, folio 131. Entre los años 1157 y 1201 consta en el catálogo de reliquias del Palacio Imperial de Constantinopla, que hizo el monje Tilliger en 1157. También en la lista de 1201, hecha por Nicolás Mesarites. En el año 1204, la reliquia desaparece de Constantinopla durante las cruzadas. Los cruzados saquean templos, casas, palacios, llevándose consigo el venerado lienzo. Para los expertos, su presencia en Constantinopla durante 260 años explica por qué los artistas ortodoxos representan a Jesús de Nazaret con las mismas características faciales que aparecen en la sábana santa. Frescos, mosaicos, íconos y pinturas son hoy buena prueba de ello. Se conserva una carta del 1 de agosto de 1205, escrita por Teodoro Ángel Comeno, nieto de Isaac II, emperador de Constantinopla, dirigida al Papa Inocencio III, organizador de la Cuarta Cruzada. En ella se queja del latrocinio de los cruzados y pide que la sábana santa sea devuelta a Constantinopla. En el Centro de Sindonología de Turín se encuentran cartas autógrafas del cardenal Binet y Meiteu, arzobispos de Besanzón, que confirman la presencia de la Sábana Santa en la ciudad en los primeros días del siglo XIII. Igualmente se tiene constancia, según la profesora Bárbara Veil, que posiblemente de Constantinopla saltó a Grecia, llevada por los cruzados. En el año 1357 la sábana reaparece de nuevo tras siglo y medio en paradero desconocido. Comienza entonces a recobrar cierta fama al exhibirse en la iglesia de Lirey, a unos 150 kilómetros de París. Había llegado hasta allí gracias a Godofredo de Chagny, un caballero que nunca explicó cómo tan preciada reliquia llegó a su poder. Sin embargo, su reaparición supuso que la tela fuera confiscada por la Casa de Saboya, que la custodiaría hasta que finalmente recala en Turín, aunque otras hipótesis explican cómo la reliquia fue cedida, donada, vendida precisamente a la Casa de Saboya. La hipótesis planteada por Ian Wilson, catedrático de Historia de la Universidad de Oxford, señala que fueron los templarios quienes la conservaron hasta su robo y tras su robo en Constantinopla. Según esta teoría, la sábana santa estuvo en la fortaleza de San Juan de Acre hasta 1291 y después fue llevada hasta la sede templaria en Villeneuve-du-Temple, en París. Ello explicaría por qué la familia Chagny nunca explicó el origen de la reliquia, ya que ésta procedía de una orden caballeresca maldita en la época. En 1453 fue cedida a los Saboya y sigue en la familia reinante en el traslado de la capital al Piamonte. Pero en el año 1532 tenemos un hecho que marcaría también el devenir de la reliquia. La noche del 3 al 4 de diciembre de aquel mismo año hay un incendio en la iglesia francesa de Chambéry, donde se custodiaba entonces la reliquia. Las monjas clarisas, responsables del convento, se dan cuenta del estado en el que ha quedado. Una gota de plata fundida del arcón donde se guardaba ha quemado la sábana santa a través de su doblez y ha dejado unas marcas triangulares más que visibles. Las monjas clarisas remiendan las zonas afectadas con pedazos de telas. Un codo y los hombros del hombre de la sábana santa se pierden para siempre en el incidente. Por otra parte, el agua empleada en la extinción del incendio estropea partes de la imagen. El 14 de septiembre del año 1578, la reliquia de los Saboya se traslada desde Chambéry, antigua capital del Ducado de Saboya, hasta Turín. Con motivo y el motivo de este nuevo cambio de emplazamiento hay que buscarlo en la delicada salud de Carlos Borromeo, que de esta forma se le exime o no se ve obligado a atravesar los Alpes para venerar el preciado lienzo sagrado. San Carlos, además, se había comprometido a llevar a Turín la síndone si la peste que aquel año asediaba Milán desaparecía, como así sucedió. Fue cuando se realizó la primera ostensión. En el año 1694, el arquitecto italiano Guarino Guarini construye una capilla especial. Entre ellas está integrada dentro de la Catedral de Turín el Palacio Real, para que en ella se pueda almacenar y custodiar la reliquia, donde permanece desde entonces y hasta hoy. En el año 1898, en Turín se festeja el 50 aniversario del Estatuto Albertino, el cuarto centenario de la construcción de la actual catedral, el tercer aniversario de la fundación de la Cofradía de la Sábana Santa y el 1500 aniversario de un concilio que se tuvo en Turín. Para celebrar todos estos acontecimientos se organizó una ostensión de la Sábana Santa desde el 25 de mayo hasta el 2 de junio. Durante la ostensión de 1898, el abogado Secondo Pía es autorizado por la Casa de Saboya a fotografiar por primera vez la Sábana Santa. El 23 de noviembre de 1973 hay una nueva ostensión, pero quédense con la fecha del año 1898, porque sería cuando Secondo Pía descubrió que la sábana santa se comportaba como un negativo fotográfico. Así, el 23 de noviembre del año 1973 hubo una nueva ostensión de la sábana santa en el Salón degli Siberi, o Salón de los Suizos, del Palacio Real de Turín, y fue transmitida la primera ostensión televisiva. Al final de ella, desde el 8 hasta el 13 de octubre de 1978, 44 estudiosos pudieron efectuar exámenes directos sobre la sábana santa, que había sido tendida sobre una mesa realizada expresamente para tal ocasión, giratoria. En la misma, y a primera vista, se hizo una visita pastoral del Papa Juan Pablo II en Turín. El 13 de abril de 1980 fue expresamente organizada una ostensión privada, en la que se fotografió al Santo Padre mientras besaba la tela. Desde 1983 la sábana santa es propiedad de la Santa Sede, dejada en herencia por Humberto II de Saboya al Papa. En el año 1988 se realiza la prueba del carbono 14, la cual determina que la sábana santa data de siglos medievales. En 1989 y desde 1989 se continúan las investigaciones y poco a poco los científicos desvelan importantes conclusiones sobre la inexactitud de la prueba del carbono 14. Serios estudiosos e investigadores, aún no católicos, confirman de manera unánime: la información que se tiene sobre la sábana indica una indubitable autenticidad. El 11 de abril de 1997, un nuevo incendio abraza el recinto donde se encuentra la sábana santa. Unos días después, fue organizada una ostensión privada para averiguar si la tele había padecido daños. Se descubre que no sufre ningún daño. El último incendio, por tercera vez en su historia conocida, la sábana a la que se ha enfrentado la sábana santa, se puede considerar como una peligrosa prueba de fuego y ha sobrevivido a ella. Anteriormente a nuestros días, el fuego había dejado esas huellas sobre el lienzo en una fecha sin determinar, previa a 1200, unos pequeños círculos que aún son apreciables, y la consabida de 1532 como consecuencia del devastador incendio que destruyó la Santa Capilla de Chamberí. Los sucesos ocurridos en la noche del 11 al 12 de abril de 1997 fueron básicamente los siguientes. A las 11:45 de la noche, aproximadamente, del viernes 11, el padre Francesco Barbero, párroco de la Catedral de San Juan Bautista, dio la primera alarma tras haber informado del incendio por un guardia de Palacio Real. En un primer momento no se supo con certeza si el incendio comenzó en la cúpula de la Capilla de la Síndone, que estaba en restauración, o bien en el ala del lado oeste del Palacio Real, que linda con la parte trasera de la capilla. En cualquier caso, el incendio se extendió rápidamente a la capilla de Guerini, entre la catedral y el palacio, y la envolvió en llama. Giuseppe Ibaro, guarda del palacio, manifestó: el humo se olía y entonces vimos las llamas haciendo estragos en la cúpula. Afortunadamente, la síndone no estaba en su altar. El 24 de febrero de 1993 fue trasladada a un sitio más seguro dentro de la misma Catedral de San Juan, para protegerla mientras se hacían las obras de restauración. Entre el altar mayor y la capilla real, en la zona del coro de los canónigos, se había construido una vitrina de cristales blindados antibalas para albergar temporalmente el relicario de plata que contiene la sábana. Las autoridades están de acuerdo en que si hubiera estado en su lugar habitual en el altar, habría sido completamente destruido por las llamas. Los bomberos de Turín respondieron inmediatamente a la alarma y uno de ellos, Mario Trematore, sabiendo que la reliquia estaba en peligro, pidió a sus compañeros que trajeran una masa y comenzó a golpear los cristales. Después de un centenar de golpes, rompió los dos cristales de un grosor de 39 milímetros y logró acceder a la reliquia. Tomó el reliquiario de plata en la vitrina rota y rápidamente los sacaron de la catedral. A los pies de la escalinata de acceso al templo, un coche de policía esperaba la preciosa carga y con la máxima diligencia fue llevada a la residencia del cardenal Giovanni Saldarini, arzobispo de Turín y custodio de la síndone. Aunque las llamas aún no habían llegado donde estaba la síndone, grandes trozos de la cúpula estaban cayendo al suelo de la catedral, con gran peligro para los bomberos. Al ser preguntado de dónde había sacado las fuerzas para romper el cristal, Trematore, conocido sindicalista de izquierdas, que no se consideraba católico, contestó: el cristal puede parar la fala, pero no la fuerza de los valores representados por el símbolo que lleva dentro. Rompimos el cristal con solo un amazo y las manos aún me sangran. Es extraordinario. El bombero apenas pudo murmurar: Dios me ha dado la fuerza para romper estos vidrios. De inmediato tuvo que ser atendido por los médicos convocados al lugar, debido a un principio de asfixia. El alcalde Castellini abrazó a los miembros de la dotación y emocionado le dio las gracias por su valentía. A la 1:36 de la madrugada, cuando los bomberos sacaron la sábana de la catedral, cientos de observadores aplaudieron la hazaña, mientras otros lloraban al ver los daños. Unos 200 bomberos siguieron luchando con las llamas durante más de 4 horas, hasta las 4:30, cuando por fin el incendio quedó controlado. Los daños, al examinar minuciosamente las cenizas y los escombros dejados por el incendio, las autoridades determinaron el alcance de los mismos y la posible causa del desastre. Los primeros informes indicaron que el interior de la catedral y el Palacio Real adjunto, que alberga muebles y cuadros valiosos de los siglos XVIII y XIX, sufrieron muchos daños. La pared de cristal que separaba la capilla de la catedral se hizo añicos. El altar diseñado por el famoso artista Bertola sufrió menos daños que los que pensaron en un principio. Afortunadamente, parece que los andamios de las obras protegieron el altar de las llamas y los escombros que caían. La capilla, sin embargo, sufrió los mayores desperfectos, con un 66% de la carga de mármol dañada por el calor. Así, hubo que revalorar la estructura y la catedral misma no sufrió mucho, aunque el agua y el humo dejaron sus huellas. El incendio también alcanzó el piso superior del Palacio Real, donde una torre se derrumbó envuelta en llamas. Poco antes de que se descubriera el incendio, hubo una cena en la que estaban presentes el secretario general de la ONU, Kofi Annan, y el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Lamberto Dini. El pasillo que unía la capilla de la síndone con el lado este del palacio ardió durante toda la noche. Las pruebas de 1978 tuvieron lugar en esta misma parte del palacio, por lo que es posible que las salas en las que se realizaron los análisis del Sturp estén muy dañadas. El gobierno italiano se comprometió a invertir fondos por valor de casi 50 millones de euros a las obras en la capilla de Guerini, e incluso hubo un comunicado oficial en la que se comentaban todos los desperfectos que podía haber tenido. El relicario que contiene la sábana santa fue sacado inmediatamente de la catedral y se guarda ahora en un lugar seguro, realizado ex profeso para contener a la apreciada reliquia. Las llamas son, por tanto, un llamamiento preciso a la responsabilidad que tenemos todos de defender y proteger la herencia religiosa, histórica y artística tan íntimamente vinculada a la Iglesia y a la historia del cristianismo. ¿Por qué sucedió? Quizá es una de las preguntas también que flotan en torno a la sábana santa. En el Evangelio de hoy, Jesús dice: no tengáis miedo, algo que puede decir o algo que podemos oírle decir cuando sucede algo terrible. La catedral y la síndone hoy día están y son visitables en la catedral de Turín, y afortunadamente estos incendios han sido solo un mal recuerdo. Los descubrimientos sobre la sábana santa habían colocado últimamente en una situación incómoda a los opositores de esta reliquia. Se había confirmado que las pruebas del carbono 14 realizadas en el año 88, según las cuales la sábana era una falsificación de la Edad Media, fueron un error. La prueba del carbono 14 no es aplicable a un tejido que ha sido enriquecido en su carbono por una infinidad de agentes externos. En concreto, los incendios que la sábana ha sufrido en su larga historia bastarían para justificar una alteración de la estructura molecular del tejido y, por tanto, para invalidar la prueba del carbono 14. Estas pruebas, de hecho, incluso los propios creadores, los propios inventores de aquella prueba, de aquel método de datación, ponían en duda que una datación sobre el lienzo fuera correcto. Al ser la sábana mortuaria que envolvió presuntamente a Cristo, las fotos computarizadas, que también muestran un rostro perfecto, un rostro casi clásico, y las muestras de polen, el tipo de sangre, todo lo que hay en torno a la sábana santa parece indicar que realmente es algo, es un objeto que realmente estuvo en contacto con el cuerpo de Jesucristo. Tras la expansión realizada el 14 de abril por el arzobispo de Turín, que procedió a la apertura del relicario de plata, la curia de esta ciudad confirmó que la sábana no sufrió ningún daño. Pero quizás se pueden preguntar por qué tanto revuelo en torno a un lienzo. Posiblemente estemos ante un lienzo único que estuvo en contacto con una persona, con un ser único. El primer descubrimiento de la era moderna cabe atribuirlo sin duda al abogado italiano Secondo Pia. Su contribución fue muy simple desde el punto de vista material, pero resultó revolucionaria. Y es que Pio se limitó a realizar durante la obtención del año 1898 la primera fotografía de la síndone. Al examinar la placa que contenía el negativo fotográfico, quedó desconcertado. La inversión del claroscuro, que originariamente se produce en la placa fotográfica, servía en este caso para mostrar el verdadero carácter de la figura, que aparecía extraña y borrosa cuando se contempla la sábana natural. Para que pudiera verse la imagen que aparecía en la placa que sostenía en las manos, era necesario que en la tela se hubiera estampado la figura del crucificado con el claroscuro al revés, pues en el negativo fotográfico aparecía el positivo óptico de la impronta. Se podían apreciar ahora todos los detalles. Por fin era una imagen comprensible. Este fenómeno se da siempre que se fotografía la síndone, y parece necesario recalcar que no existe antecedente alguno comparable con este caso. No se conoce en la historia de la iconografía, antes del siglo XX, ningún artista que realizara su obra invirtiendo el claroscuro, y no se conoce ningún método ni ninguna reproducción igual que la sábana santa. El propio sentido de la negatividad de una imagen es contemporáneo a la aparición de la fotografía. Es inconcebible para un artista medieval. ¿Qué sentido tendría que en el siglo XIII se realizara algo así, teniendo en cuenta que los contemporáneos no lo entenderían? ¿Quién sería capaz de hacer algo semejante, dado el ínfimo desarrollo del realismo anatómico de la iconografía medieval? Por último, y para evitar males mayores, hay una imposibilidad de que el santo sudario pudiera ser un negativo fotográfico. Se comporta como un negativo, pero el color rojizo de las manchas de sangre, en este caso, están grabadas en el positivo, con energía. Es decir, la silueta no entra en contacto con las manchas producidas, tanto de sangre como de sudor. También hay que decir que la sábana santa es como un negativo fotográfico, y no que lo sea, lo que en sentido quiere decir que en el positivo óptico se ve con mayor dificultad la silueta que allí aparece. La imagen se queda en el carrete fotográfico al hacer una foto, pero se ve mejor que el resultado final, y por ello en la sábana santa viene a ocurrir algo prácticamente análogo, algo prácticamente similar. El negativo fotográfico se ve mejor que el positivo. El descubrimiento de Secondo Pia suponía un gran hallazgo para la medicina, porque la imagen que aparece en el negativo fotográfico permitía un estudio minucioso de las diferentes heridas que se aprecian en el cuerpo del hombre de la síndone. El primer cirujano que comprobó la absoluta exactitud anatómica de esas heridas fue el profesor de anatomía comparada de la Sorbona, Yves Deleuze, de la Academia de las Ciencias de París, un convencido agnóstico. Para él no existía la menor duda de que solo un hombre que hubiera padecido los tormentos físicos de Jesús de Nazaret podría haber dejado tales huellas. Son ya una multitud de médicos que a lo largo de este siglo han corroborado estas afirmaciones, desde los pioneros como Pierre Barbet, cirujano del Hospital de San José de París, o Giovanni Giudica Cordiglia, profesor de medicina legal de la Universidad de Milán, hasta los más próximos, en este caso, a nosotros, que han podido comprobar sobre la propia tela sus afirmaciones, como el doctor Robert Buckling, médico forense patólogo del Hospital de Los Ángeles de California, el doctor Radolf Hynek, de la Academia de Medicina de Praga, o el doctor Pierluigi Baima Boloni, profesor de la Universidad Legal de Turín. Todos coinciden. Un resumen somero de las contundentes aseveraciones de ellos partiría de considerar que las heridas son anatómicamente perfectas, pero más importante sería constatar que contienen una gran cantidad de detalles desconocidos en la Edad Media, por ejemplo el halo de suero alrededor de las manchas de sangre, no visible a simple vista, salpicaduras y sinuosidades de los regueros sanguíneos, el hinchazón del abdomen, típico de la asfixia, etc. De ellos podemos sacar conclusiones como que murió por asfixia, al estar colgado de los brazos tiran del diafragma, oprimiendo los pulmones, y no se puede respirar, se empina, toma aire, pero al inclinarse y descansar todo el cuerpo cae sobre el clavo de los pies. El dolor es tan intenso que se desploma, pero al desplomarse se ahoga y vuelve a empinarse en un ciclo que es prácticamente eterno. El doctor Barbet, cirujano de París, afirma que al empinarse y desplomarse la mano giraba sobre el clavo y le destrozaba el nervio mediano, que le producía un dolor de paroxismo. Jesús debió morir de dolor, de un colapso ortostático, de asfixia. La naturaleza no puede aguantar tanto dolor, se inhibe, sobreviene un síncope y se muere. Algunos aspectos de la imagen describen al ajusticiado con peculiaridades en clara contradicción con las representaciones de Cristo en las corrientes de la Edad Media. La ciencia moderna reconoce hoy que tales características son un signo de autenticidad, porque muestran, en los que no había reparado en nadie, detalles perfectamente ajustados a la realidad de la muerte por crucifixión. La corona de espina en forma de un casquete y no una corona, clavos de las manos en el carpo, único punto en el que se podría sostener a un crucificado en la cruz y no por las palmas, ya que para que el clavo no destroce la muñeca debe pasar por un lugar preciso, llamado desde el siglo XIX espacio de Destot. Ese clavo daña el nervio mediano, lo que produce una tensa flexión del dedo pulgar que se dobla hacia la palma de la mano, tal y como le sucedió al hombre de la sábana santa, la lanzada en el costado derecho y no en el izquierdo, hechos como el de representar a Cristo completamente desnudo, incluso hubiera supuesto un escándalo. Lo crucificaron con tres clavos y no con cuatro. Un solo clavo atravesó los pies superpuestos uno sobre el otro, y tiene un pie encogido. El pie derecho deja la huella en la planta perfectamente, y el izquierdo solo la huella del talón. No fueron fracturadas las piernas como era la costumbre de hacer con los crucificados romanos. Ello concuerda con el relato bíblico. En los omoplatos de la imagen de la sábana santa se advierte unas escoraciones que hacen suponer que Jesús llevó sobre ellos el palo horizontal, y digo bien horizontal, de la cruz, y no la cruz entera, como se suele representar. Son muchas las lesiones que aparecen reflejadas en plena exactitud. Citaremos algunas para que se constate hasta qué punto da la pormenorización en todos estos detalles. Los cartílagos de la nariz, comenzando, aparece roto y desviado hacia la derecha, que podría deberse a una caída, pues se han encontrado restos microscópicos de tierra en las mismas características físicas que la de Jerusalén, en este lugar, en la rodilla izquierda y en las plantas de los pies. Bajo la región cigomática o malar derecha aparece una gran contusión. Los especialistas lo consideran el efecto que produciría un bastonazo propinado por un palo corto y redondo de 4 a 5 centímetros de diámetro. El resto de la cara aparecen diversas escoraciones, especialmente en la mejilla derecha y en la región frontal. Sobre las arcadas supraorbitarias hay llagas contusas iguales a las que producirían puñetazos o palos. El arco oscilar derecho está tumefacto, hinchado. Las marcas sangrantes de la corona de espinas muestran más de 50 orificios. Los más importantes se corresponden exactamente con venas y arterias reales. Piénsese que en la Edad Media se desconocía la circulación de la sangre, por ejemplo. A lo largo de todo el cuerpo pueden verse marcas idénticas a las que dejaría el instrumento que utilizan los romanos para flagelar a un reo, el flagrum taxilatum, objeto que se usaba en la Edad Media y que se conoce en nuestros días por haber sido encontrado en excavaciones arqueológicas. El profesor Bologna ha podido encontrar más de 600 contusiones y heridas en todo el cuerpo y se cuentan las marcas de los azotes en unos 120, al estilo romano, pues los judíos no daban más de 40, 39 en concreto. La herida del costado tiene una forma elíptica, del mismo diámetro que una lanza romana, 4,4 centímetros por 1,4 centímetros. El hecho de estar en el costado derecho se explicaría por la práctica romana de dar un golpe al enemigo que protege su corazón con el escudo que lleva en la izquierda. En el rostro se han descubierto hilillos capilares de sangre que no se ven a simple vista, procedentes del sudor de sangre de Getsemaní. Con respecto a las manchas de sangre, cabe destacar varias cosas. El doctor Giudica Cordiglia ha demostrado que todas las heridas fueron producidas en vidas del sujeto, excepto la del costado que se infligió post-mortem. También hay que decir que durante 1989, Sebastiano Rodante demostró en un trabajo que para obtener manchas de sangre como las que aparecen en las fibras de lino, el cuerpo ha de estar en contacto con el lienzo durante unas 36 horas, lo que confirmaría lo afirmado en los evangelios. Además, sus estudios revelan que inexplicablemente el cuerpo dejó de estar en contacto con el lino después de 36 horas. Sobre el grupo étnico al que podría pertenecer el hombre de la síndone, hay coincidencia entre los antropólogos. Por ejemplo, Dale Stewart, del Museo Smithsoniano de las Ciencias Naturales, afirma que los rasgos faciales son propios del grupo racial judío o semítico. Serían interminables referirnos a todo lo que se sabe desde el punto de vista anatómico sobre el hombre de la sábana santa. Basta decir que estamos ante la única imagen que se ajusta al 100% a lo que la medicina legal considera que fue la muerte de Cristo. Hay pruebas de la muerte del cuerpo, pero no existe ninguna señal de descomposición. En 1995, Pierluigi Vaima Bologna confirmó que sobre los ojos del ser de la sábana santa aparecen dos monedas del año 29 después de Cristo, con una inscripción referente al emperador romano Tiberio, un letón. Ahora se sabe que esa era una costumbre mortuoria del lugar y la época. No se puede dar por resuelto el enigma, ni mucho menos, cuando la tecnología del siglo XX y del XXI no es capaz de producir una imagen igual. Así pues, ¿pudo un falsificador medieval ser capaz de tener todos los conocimientos sobre fisiología, anatomía, física, etcétera, que requieren para hacer algo semejante? Y además, ¿cómo lo hizo? Porque eso también está por ver. La famosa prueba del carbono 14, que se realizó en octubre del año 1988 en varios laboratorios, todos ellos coordinados por el profesor Tate, director del British Museum, realizaron la misma prueba por el método del carbono 14 sobre la venerada reliquia de Turín y concluyeron que era un tejido medieval, datado entre 1260 y 1390. Cuando el impacto de este descubrimiento se hubo serenado, varios científicos, cristianos y no, manifestaron su escepticismo sobre estas conclusiones. ¿Cómo es posible que una sola prueba contradiga todas las otras y algunas respaldadas por científicos adscritos a la NASA que indican una fecha mucho más antigua? De esta forma, el desmentido del carbono 14 no fue una conclusión, sino que desembocó en un relanzamiento de los estudios. El Centro Internacional de Estudios sobre la Sábana Santa de Turín, fundado en 1988 por el profesor Van Kaumberger, reprendió la investigación metódicamente, y si no a priori. En los congresos de París de 1989 y 1993 en Roma, se presentaron numerosos estudios multidisciplinares y todos confirmaban la antigüedad del lienzo. Entre ellos, los siguientes: hongos y bacterias. Leoncio Garza Valdés dice: el análisis realizado el 21 de abril de 1988 sobre un trozo de la síndone de unos 10 centímetros de largo por uno de ancho se dividió en tres. El análisis se hizo en colaboración con un microbiólogo de la Universidad de Texas, Stephen Mittingly. Descubrió que el trozo extirpado de la síndone estaba realmente contaminado por bacterias y holgo. Dicha alteración es suficiente para provocar, debido a esas bacterias y hongos, un error en una datación como la efectuada por los laboratorios de Oxford, Arizona y Zurich. El descubrimiento de este microbiólogo fue apoyado a principios de abril por Pierluigi Vaima Bolone, forense de la Universidad de Turín y el experto italiano más reconocido en la materia, quien dio a conocer unas investigaciones que demuestran que la prueba del carbono 14 son inadecuadas para datar lienzos de lino. El doctor Alan Warner, del Centro Médico de la Universidad de Duke, dijo: la fecha del radiocarbono representaba una lectura precisa de la muestra. Esta misma puede haber estado contaminada. La muestra provenía de un borde chamuscado y manchada con agua del paño. Se podría haber incorporado carbono a la tela, así oscureciéndola y también marcando erróneamente la fecha de su verdadero origen. Asimismo, se ha descubierto que hongos y bacterias están creciendo dentro de las fibras. Esto podría también haber contaminado la muestra. La segunda hipótesis es que los incendios anteriormente sufridos a nuestros días habrían dejado sus huellas en el lienzo en una fecha sin determinar, la primera previa al 1200 y en 1532, como consecuencia del devastador incendio que destruyó la capilla de Chamberí. Con ello tenemos ya dos opciones. Quizás la de 1532 en Chamberí, Francia, sea la más importante. Cuando estaba introducida en un cofre de plata, la Sábana Santa fue sometida a una temperatura altísima, hasta el punto de que algunas gotas de plata, licuada por el calor, agujerearon la Sábana Santa que estaba en su interior. Lo primero que se señaló después del informe que databa el trozo de tela analizado del año 1200 fue que la muestra había sido mal tomada y en vez de sacar fibras de diversos sectores, solo se había retirado de un trozo extremo, lugar que correspondía a los remiendos hechos a la sábana santa después del incendio, que pudo haberla desintegrado y por extraña razón no lo hizo. Llamó la atención al menos que uno de los tres laboratorios que recibieron las muestras, su peso, el peso final, era mayor a la textura burda que se dio del original. ¿Cómo era posible? El doctor Dmitry Kuznetsov, anatomista y atomista ruso, premio Lenin de la ciencia y director del laboratorio Sebovo de Moscú, realizó el siguiente experimento. Sometió a una simulación el incendio, como el sufrido por la Sábana Santa en 1532. Lo sometió a diferentes fragmentos de lino de Palestina de la época del siglo I a.C. y del siglo I d.C., datadas correctamente con carbono 14 por los laboratorios de Taxon, uno de los que analizó la síndone. Para sorpresa de todos, la segunda datación, con el mismo método, el carbono 14, atribuyó al lienzo una fecha muy posterior. En unos 13 días aproximadamente, rejuveneció 13 siglos. Debido a ese falso incendio que creó este científico para que se verificara que realmente aquel incendio de 1532 había influido decisivamente en la datación del carbono 14. Visto el resultado de esta prueba, el director del Centro Internacional de Sindonología, Pierluigi Vaima Bolone, encargó al Centro de Investigaciones de la ciudad de Vesubio que realice unas investigaciones con fragmentos de lino hallado en las ruinas de Pompeya en el año 79 después de Cristo y que los comparara con el lino de la sábana santa. Así pues, esas pruebas confirmaron los resultados del químico ruso. Las pruebas de carbono 14 anteriormente realizadas quedarían, por tanto, invalidadas. En julio de 1994, Dmitri Kuznetsov proclamó la autenticidad de la reliquia y lanzó críticas severas contra Michael Tytin y sus colegas del British Museum. De esta forma, una vez más, todos los testimonios de la ciencia vuelven a converger en una misma explicación del fenómeno de Turín. El biofísico francés Jean-Baptiste Raynaud, investigador de medicina nuclear en el laboratorio de biofísica de la Universidad de Medicina de Pompelier, ha aportado su experiencia nuclear para formular una hipótesis que explicaría al mismo tiempo cómo se formó la imagen monocroma que nadie ha logrado hasta hoy ni explicar ni reproducir, y por qué ante el carbono 14 la tela fue rejuvenecida 13 siglos. La hipótesis debe su valor excepcional a que ha aguantado la criba de la experimentación. El profesor Raynaud probó primero la irradiación sobre un acelerador de partículas del Centro de Estudios Nucleares de Grenoble. Partiendo de la cantidad de neutrones que podría haber rejuvenecido la sábana en 13 siglos, irradió un tejido de lino con una cantidad igual de protones. De esta forma, ha sido el primero en obtener un color semejante al del lienzo, con la misma oxidación superficial. La segunda experimentación consistió en irradiar durante 20 minutos un tejido de lino perteneciente a una momia egipcia del 3400 a.C., con la misma cantidad de neutrones para ver si éste resultaba rejuvenecido ante el carbono 14. La prueba pudo realizarse en el reactor de la Central de Energía Atómica de Saclay, y el tejido irradiado fue analizado por la Universidad de Toronto. El resultado fue espectacular. La tela había rejuvenecido 500 siglos, con lo que la radiación la enviaba 46.000 años en el futuro. A partir de esta nueva edad, Raynaud pudo calcular con exactitud la cantidad de neutrones necesarios para provocar un rejuvenecimiento de 13 siglos. Es exactamente la misma de la que él partió para lograr, por irradiación de protones, una quemadura análoga a la del lienzo de Turín. Jean-Baptiste Raynaud atribuye el origen de la imagen sindónica a una irradiación instantánea de protones emitidos por el cuerpo muerto del crucificado, bajo el efecto de una energía desconocida. Raynaud considera que los átomos implicados en este fenómeno, que ha podido reproducir experimentalmente, son los de deuterio, presentes en la materia orgánica, y formados por un protón y un neutrón. Los protones podrían haber formado la imagen, produciendo entonces una quemadura superficial, oscureciendo la tela por oxidación ácida de la celulosa. Los neutrones habrían irradiado el tejido, enriqueciéndolo en carbono 14, falseando la datación, y la rejuvenecerían a la mirada de los analizadores, puesto que este test consiste en computar el tiempo tomado como referencia del grado de degradación de este elemento natural. El garante de los protocolos entre los tres laboratorios de datación, Michael Tate, del Museo Británico, pidió perdón 2 años después, asegurando que los resultados no implican una falsificación del lienzo. No se ha explicado por qué los vídeos de la toma de muestras revelaban que cada uno de los tres trozos de la misma fue dividida. Tenía un peso que no correspondía finalmente con el que llegó a los laboratorios días después del 21 de abril del año 1988. Es decir, que hubo serias irregularidades. En 1973 se produjo un nuevo descubrimiento. En este caso fue realizado por el profesor Max Frey, criminólogo suizo, botánico, palinólogo, director del gabinete científico de la policía de Zúrich y perito de la Interpol. Max Frey recibió el encargo de autentificar las fotografías de una comisión científica nombrada en 1969 por el cardenal Pellegrino Ballestrero. Al examinar detenidamente la tela, notó la presencia de esporas de polen en la superficie del lienzo y obtuvo permiso para recoger unas cuantas muestras. Logró identificar en esta ocasión 49 especies diferentes de esporas que fotografió, catalogó y conservó. Resultaron ser procedentes de plantas exclusivas de Palestina, o Turquía, estepas del sur o área de Estambul, nada menos que de 33. Las dos terceras partes de las muestras procedían de zonas ajenas a Europa, continente del que no ha salido el lienzo desde el siglo XIV. Antes de dar un dictamen definitivo sobre los lugares en los que, según la palinología, debería haber estado la síndona, para quedar contaminada de tal modo, se decidió y se dedicó a visitar las zonas en las que los investigadores e investigaciones históricas colocaban anteriormente estancias de este lienzo, y pudo comprobar in situ la perfecta correspondencia de especies, logrando identificar 59 especies en total. La muerte le sorprendió antes de concluir el trabajo y publicar los resultados definitivos, no obstante su estudio es altamente indicativo. En 1989, Paul Malone, durante un congreso celebrado en París, anunció que descubrió que en el lino de la Sábana Santa había 76 muestras diferentes de polen y que en la mayor parte coincidía con especies de Palestina de hace 2000 años. Cabe dentro de la lógica pensar en un falsificador que se tomara la molestia de pasear el lienzo por todas estas tierras a fin de dejar en él los testigos de su paso por Oriente cientos de años antes que se inventara el microscopio, indispensable evidentemente para conocer el polen. ¿Quién se preocuparía de cuidar semejante detalle y cometería el inmenso error de utilizar un lienzo nuevo de la época de la falsificación? Piénsese que desde el siglo XIV está plenamente documentada la estancia de la síndone en Francia. Un supuesto falsificador tendría que haber actuado coetáneamente a su aparición en Europa. Los estudios físico-químicos, la mayor cantidad de datos sobre la Sábana Santa, se proceden de los estudios que realizó a partir de 1977 un grupo de científicos dirigido por el doctor John Jackson y su compañero Eric Jumper, profesores de física y ciencias aeronáuticas respectivamente en la Academia de las Fuerzas Aéreas de Denver, Colorado, y en el Centro de Pasadena de la NASA en Estados Unidos. Su primera aportación se hizo pública en 1977. John Jackson y Eric Jumper, estudiando las fotografías de la síndone en el laboratorio de las Fuerzas Aéreas de Albuquerque, Nuevo México, con la colaboración de su colega Bill Motten, descubrieron que la imagen de la síndone contiene información tridimensional. Aunque es difícil dar una explicación sencilla de lo que esto significa, podemos decir que supone que el grado de densidad de cada punto de la imagen de la Santa Sábana está matemáticamente relacionada con la distancia al cuerpo. Alcanza la máxima brillantez en la zona en la que el cuerpo tocó el tejido, nariz, frente, cejas, y es menos intenso donde no se tocan, órbita de los ojos, lados de la mejilla. El hecho de que en ningún punto la imagen, la intensidad de la marca sea cero, implica que la impronta no pudo hacerse por contacto. Este descubrimiento puede calificarse de asombroso. Supone prácticamente por sí solo descartar la posibilidad de un artífice humano. Nadie sería capaz de establecer la cantidad de grados de luminosidad que se ajustaran matemáticamente a la relación distancia-tela-cuerpo. Tras lograr resultados tan alentadores, el equipo de la STURP solicitó y obtuvo permiso para realizar una exploración de la síndone de Turín. Las jornadas de observación directa duraron 120 horas ininterrumpidas. El doctor John Heller, biofísico y profesor del New England Institute y miembro de la STURP, contaba que las disciplinas científicas utilizadas en esta investigación fueron, entre otras, las siguientes: fotografías, visible, normal, infrarrojo, ultravioletas, unas 5.000 fotografías en total, el análisis del VP8, ampliación de imagen computarizada, análisis de función de mapa, imágenes topográficas, análisis multiespectral, análisis matemático de imagen, rayos X de baja energía, fluorescencia de rayos X, reflexión espectroscópica, visibles e invisibles, infrarrojos, termografías, microdensiómetro, microscopía, polarización, fluorescencia, contraste de fase de electrones, biosteometría, espectroscopio, láser de prueba microlasérica, espectroscopio de dispersión de la energía del electrón, transmisión espectral microespectrofotométrica, prueba química de humedad, generación de porfirina fluorescente, test de cianotohemoglobina, test de protasa de enzimas, en fin, una batería de pruebas que la verdad dejaría y prácticamente asombraría a los científicos de este siglo XXI. Y a todo esto hay que añadir más de 1000 experimentos químicos para determinar la naturaleza de la imagen y de las marcas de sangre, así como la historia del Nilo, manchas de agua, fibras varias, partículas, restos, detritus, vehículos oxidantes, reductores, todos los posibles caminos humanos para tratar de crear una imagen de la sábana santa. Y sus conclusiones fueron: primero, hay sangre humana indudablemente, se han detectado componentes exclusivos de esta. Posteriormente, el doctor Baima Boloni pudo determinar que correspondía al grupo sanguíneo AB, casualmente es más frecuente en los hebreos y muy poco frecuente en los de los demás pueblos. La imagen contiene 9 características que son prácticamente imposibles de reproducir hoy día: absoluta superficialidad, extrema pormenorización, estabilidad térmica y química plena, ausencia de pigmentación de cualquier clase, es decir, no estaba pintada, estabilidad del agua, sin direccionabilidad, negatividad y tridimensionalidad, lo que obligan a excluir todas las técnicas conocidas para realizar la imagen: tintura, tinta, polvo, contacto directo, vaporigrafía, vapor, contacto o calor. Se comprobó que sobre los párpados de la imagen había 2 monedas correspondientes al leptón de Poncio Pilatos. Señalan los investigadores que el estudio realizado por computadora y el análisis de las imágenes revelan 25 coincidencias de dimensión, ubicación, orden y ángulos que se corresponden exclusivamente con una moneda acuñada por Poncio Pilatos en el año 29 y 32 después de Cristo. En 1973, los científicos italianos encontraron pigmento, pero no era pigmento artificial, sino el propio al hierro que contiene la sangre. Qué curioso. Y que solo afecta a una tenue parte. Es decir, que se descubrió que esa relación de la sangre y el cuerpo eran absolutamente correctas. Mediante el análisis de complejas técnicas computarizadas se comprobó que no había direccionabilidad en la imagen. Por mucha habilidad que se pueda tener, un falsificador siempre tiene una dirección en la aplicación de una pintura, excepto en esta de la sábana santa, que no es una pintura, evidentemente. La figura está lograda por una decoloración muy superficial de la tela. Presenta detalles extraordinarios que son compatibles con el relato bíblico. Es un negativo fotográfico codificado para lograr reproducciones tridimensionales. Se puede concluir que no se conoce ningún procedimiento que permita reproducir una imagen con todas las características anteriormente mencionadas. Lo que es claro es que no se trata de una imagen producida por contacto, ni pintada, lo que ha llevado a pensar que se originara por algún tipo de radiación emanada del cuerpo, instantánea, en el tiempo, y que hubiera producido una especie de chamuscadura. Sin embargo, tendría que tratarse de una radiación con características no explicables desde el punto de vista físico. Algunos investigadores creyentes piensan que tal fenómeno podría haberse producido en el momento de la resurrección, pero puesto que esta hipótesis es indemostrable, no puede haber un pronunciamiento científico en tal sentido. La opinión de los arqueólogos e historiadores también nos hablan de todo esto. Gilbert Raes, al estudiar en 1973 hilos de la sábana santa, concluye que su textura era la corriente en el Oriente Medio del siglo I. Además, había trazas de algodón que entonces no se cultivaba en Europa y sí se hacía en Oriente Medio. Silvio Curto corrobora todo esto cuando analizó la textura de la sábana santa, diciendo que puede datarse como de la época en la que vivió Jesucristo. Los estudios han demostrado que en la época de Cristo la síndrome era la técnica judía utilizada para envolver los cadáveres y darle sepultura a la sábana santa. Así, el lienzo corresponde a la utilizada por los esenios hace 2000 años atrás. Pero esto no es lo único que nos aportan los historiadores y arqueólogos. Ellos son los que demuestran que la sábana santa envolvió a Cristo, presuntamente. En el año 1978, el químico Pedro Ugolotti constató la existencia de restos de escrituras de diferentes alfabetos, hecho hace poco confirmado mediante computarización al ser tratadas digitalmente las fotos de la imagen en la sala superior de óptica de Ordai por el profesor Andrea Marion. Son fragmentos de letras en torno a la cara. Las palabras están en griego, latín y hebreo. Algunas de ellas dicen: Jesús Nazareno, tú vas a morir. Jesús en griego, Nazareno, evidentemente, en griego, y todos forman un conjunto que ha quedado impreso tenuemente. Estas leyendas están dispuestas en forma de U, en dos grupos, y se explica, ahora se sabe, que en el enterramiento de los judíos del siglo I solían colocarse una especie de madero en U para sujetar la barbilla del difunto, y esas palabras estaban pues en el madero, señalando que el muerto era Jesús Nazareno. Pero ahí no acaba la cosa. Dos científicos turineses como Pierluigi Baima Bolone y Nello Bolosino, profesor de informática, docentes de la Universidad de Turín, pocas semanas antes del incendio acababan de hacer públicas sus últimas investigaciones. Su descubrimiento era auténtico bombazo en torno al misterio de la sábana santa. ¿De qué se trataba? En las investigaciones de 1979 habían realizado sorprendentes descubrimientos sobre los que habían realizado los técnicos de la NASA, que no pertenecientes evidentemente como una investigación oficial de la NASA sobre la sábana santa. Se había descubierto que en el ojo derecho del cadáver había una moneda con el objeto de cerrar el párpado del cadáver, y entonces se pudo comprobar que esa moneda había sido un lector de curso legal en tiempos de Cristo. En él se podía apreciar la inscripción en griego de Tiberio César. Los científicos hacían una pregunta: ¿por qué solo aparece en la moneda en el ojo derecho, siendo lógico que estuvieran en los dos párpados? Y efectivamente, una segunda moneda, con un escáner mucho más potente, salió a la luz con sus marcas tenues. Y es que la moneda fue colocada cara arriba, mostrando la fecha de acuñación, el año 16 del imperio de Tiberio, una prueba de detective que difícilmente puede ser refutada. Según Baima Bolone, la probabilidad científica de que nos encontremos ante el lienzo que envolvió a Cristo está muy cercana al 100%. ¿Cuántas posibilidades existen de encontrar los signos evidentes de la tortura y muerte de un hombre a la manera descrita en los evangelios y que no fuera Cristo? Difícilmente, con varias opciones, nos podemos encontrar hoy día. Pero, por ejemplo, el escritor Juan José Benítez realiza comprobaciones de estadísticas que nos pueden ser de gran utilidad. Las posibilidades de que se dieran una coronación de espina, un casco espinoso en tiempos contemporáneos a Cristo, es de 1 contra 5.000. No existe ninguna otra referencia a este respecto en la tradición cristiana, aparte de ser algo inhabitual. Bruno Barberis realizó un estudio también a este respecto. La persona crucificada presenta lesiones en los hombros, como de haber cargado un madero durante un recorrido. Las probabilidades son de 1 contra 2. Para aliviar y aligerar el martirio de los condenados a la cruz, las tropas romanas, llevado un tiempo crucificado el reo, le partían las piernas para provocar su asfixia, ya que el condenado se apoyaba sobre los pies para tomar aire. A nuestro protagonista lo atravesaron con una lanza el romano Longinos. Sus probabilidades se cifraron en 1 contra 10. Lo normal en las crucifixiones era atar al condenado a la cruz. Al hombre de la sábana santa lo clavaron con grandes clavos a la misma. Probabilidades 1 contra 200. Jesús recibió un indulto para su cuerpo ser llevado a un sepulcro una vez fallecido, y fue rápidamente descolgado de la cruz, manteniéndose la sangre fresca que impresionaría las huellas de la sábana. Ese indulto no se suele o se solía producir, y era mostrado en este caso como un símbolo de vergüenza. En el caso de Jesús se ahorró esa tarea. Las probabilidades son de 1 contra 100. El cuerpo del hombre de la sábana santa fue sepultado sin recibir los cuidados de lavado y unción, aunque sí le hizo un adesentamiento. Este hecho se cifra de 1 contra 100. El hombre de la sábana santa no permaneció cubierto por el lienzo más de 36 horas. La descomposición habría perjudicado seriamente al mismo. Una extraña radiación marcó la sábana, imprimiendo la imagen del condenado en ella. Probabilidades 1 contra 5.000. Resultado final: las probabilidades de que esa sagrada reliquia fuera la perteneciente a Jesús de Nazaret se ha cifrado en 1 contra 200 billones, con B de Barcelona. Los investigadores estadounidenses Stevenson y Haberman, en Dictamen sobre la sábana santa, o la sábana santa milagrosa, falsificación de Julio Marvisón, cifran esta probabilidad de una contra 82.944.000 posibilidades. Después de todo lo dicho, creo que nuestro oyente se puede hacer una idea de la importancia histórico-artística, religioso-social del lienzo de Turín. Y no se ha pretendido convencer o refutar a nadie, creer o no en él a la luz de las pruebas, a favor o en contra del mismo, es una cuestión de fe. Palabra extraña para quienes investigan lo extraño, pero la historia de la sábana santa, su recorrido, a quién perteneció, su historia, hacen que este tema se convierta en algo apasionante, que va más allá de la frontera con las creencias personales de cada individuo. La sábana santa, así pues, es uno de otros tantos temas que cruza el misterio histórico y asola e inquieta nuestras mentes con un millar de preguntas sin respuesta. El programa de hoy simplemente ha tratado de ser esa luz que arroja datos a nuestro oyente para que sea él, en conciencia, quien dictamine si la sábana santa es una falsificación o si realmente envolvió el cuerpo de un ser excepcional llamado Jesús de Nazaret. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Los lienzos por el suelo, lejos del sudario, que había estado sobre su cabeza, no por el suelo con los lienzos, sino plegado en lugar aparte. Era lo que San Juan comentaba en su Evangelio, en el 26:7. Y es que el sudario de Oviedo, según la tradición cristiana, es uno de los objetos más susceptibles a ser objeto de culto y se encuentra en la Catedral de Oviedo. Desde el siglo IX. Su ubicación exacta la hallamos en la denominada Cámara Santa, lugar que alberga los objetos custodiados en la catedral. La Cámara Santa es un recinto de dos plantas. La primera, conocida como la Cripta de Santa Leocadia, y en la planta inferior, la Cámara del Tesoro, o Cámara Santa, y que es un recinto en el que se guardan, entre otros, la Cruz de los Ángeles y la Cruz de la Victoria, que hoy podemos contemplar en el escudo de la Asturias. El objeto protagonista de este estudio está contenido en un arca recubierta de plata, llamada el Arca Santa, de madera de roble. Varias vitrinas y relicarios, y en una de ellas encontramos algo que llama poderosamente la atención. Una fotografía a tamaño natural del denominado popularmente como el pañolón de Oviedo, que no es más que el sudario de Oviedo, en el que según la tradición cristiana se envolvió la cabeza de Jesús de Nazaret tras la crucifixión en el monte del Gólgota. Actualmente es objeto de veneración popular, pudiéndose ver todos los Viernes Santos, la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que es el 14 de septiembre, y su octava, el día 21 de septiembre, que amparan o se amparan entre sí, y que nuevamente, hay que reiterarlo, estuvo en contacto directo hacia el año 33-37 de nuestra era con el cuerpo de un ajusticiado que falleció en el monte Gólgota, crucificado y al que se lanceó un ser excepcional que tenía por nombre el de Jesús de Nazaret. Y es que la historia del sudario de Oviedo corre casi paralela a la de la sábana santa. Cuando el rey persa Corroes II invadió Palestina y entró en Jerusalén en el año 614, los cristianos huyeron portando las reliquias en un arca. La huida del arca, que contenía el pañolón de Oviedo, se planificó para hacerlo por el mar, bordeando las costas africanas, haciendo escala probable en Alejandría, en Egipto. Posteriormente entró en España por Cartagena sobre el año 615 después de Cristo. De esta ciudad pasó directamente a Sevilla bajo la tutela del obispo San Isidoro, obispo de Sevilla, y al morir este en el año 636 fue mudada a Toledo sobre el año 695-711, y huyendo de la invasión musulmana de España, que sería nuevamente trasladada más al norte. Rodrigo fue derrotado por Tarik y los musulmanes empujaron a los cristianos españoles hacia el norte. La vía de huida fue la vía de La Plata, Badía, Quirós y Morcín. El arca que contenía la preciada reliquia estaría unos años enterrada en los montes asturianos del Monsacro, hasta ser depositada definitivamente en la ciudad de Oviedo, en el siglo VIII. Alfonso II el Casto ordenó construir la Cámara Santa para albergarla y que se abre en el año 1075 para hacer una relación de las reliquias contenidas en ella, coincidiendo con la estancia en la ciudad del rey Alfonso VI. El rey fascinado ordenó que se recubriera de plata, fechado así en el año 1113. Tras esa fecha, con certeza, la reliquia ha sido custodiada en la Catedral de Oviedo, en la Cámara Santa. Si hacemos un análisis textil del sudario de Oviedo, tendremos que remitirnos a las fuentes históricas que los refieren. Nonos de Panápolis, hacia el año 400-470 después de Cristo aproximadamente, decía: siguiendo detrás, llegó Simón e inmediatamente entró, vio los lienzos juntos en el suelo, vacío, y la tela que envolvía la cabeza, con un nudo en la parte de atrás de la cabellera. No estaba con los lienzos funerarios, sino que estaba ampliamente enrollado en sí mismo, torcido en un lugar aparte. El sudario de Oviedo es una tela rectangular, pero irregular, de 85 centímetros y medio de largo por 52,6 centímetros de ancho, con múltiples arrugas, las evidentes marcas del paso del tiempo y las inclemencias de muchos años, siglos y, por qué no, milenios tras él. Como muestra de estas palabras, tenemos un desgarro de 5 centímetros y medio en la parte superior derecha, producida por el plegado y desplegado del objeto en épocas anteriores, y un agujero de 1,24 centímetros y 1,96 provocado por una vela en vista de la chamuscadura de sus contornos, y la fluorescencia de la cera cuando ha sido fotografiada con película especial. En el pañolón también se observan otros pequeños agujeros provocados por chinchetas. Chinchetas o clavos para agarrar la tela a un marco y proceder, por tanto, a su exposición. Y recortes que dan la irregularidad perimetral a la pieza. En su primer vistazo del sudario de Oviedo, lo que más le llamará la atención es la gran cantidad de manchas de diferentes tonos que contiene una parte importante y central de su superficie. Suciedad y repetidas arrugas. Tales manchas tienen una correspondencia simétrica y se ajustan a la zona frontal, nariz y boca, que hubieran cubierto a un cadáver. En otras zonas, sobre todo exteriores, no se observan estas simétricas formas. Confeccionado en lino, presenta una clara morfología longitudinal en fibras lisas, con nudos transversales a nódulos de modo de caña. Los hilos de lino son de proceso manual y manifiestamente irregulares, con un coeficiente de variación de 24,8 en urdimbre y 23,4 en trama. Su textura es del tipo denominado como tafetán, es decir, cruza un hilo de trama por arriba y por debajo un hilo de urdimbre, así cada vez. A la vista presenta una clara tonalidad tostada, producto del envejecimiento de la celulosa. En un análisis más detenido se aprecian defectos de su elaboración, posiblemente en un telar vertical. El pañolón también presenta unas extrañas marcas circulares que encontramos su correspondencia con orificios de diámetro variable. Pudiera ser marcas de un casco de espina. Por su estructura o huella troncónica, todo parece apuntar que sí, guardando otra característica común con el lienzo de Turín. San Antonio Martí realiza una crónica de su peregrinaje a Tierra Santa en el año 570, en el cual menciona que cerca del monasterio de San Marcos vivían unas monjas que custodiaban el sudario de Cristo. Aunque el sudario lleva ya varios siglos en la bella ciudad asturiana, se atribuye su lanzamiento a la fama internacional que le dio Monseñor Risi, director del Centro Romano de Sindonología, quien en su L'uomo della Sindone e Gesù del año 1969 hizo referencia al mismo relacionándolo con la Sindone de Turín. La aportación de Risi al estudio del pañolón es muy importante, ya que fue encargado de descubrir las simetrías de las manchas y su posible correspondencia con la ubicación en la anatomía humana. Monseñor Risi hizo partícipe a sus compañeros y al botánico Max Frey, también conocido por haber sido la persona que estudió las muestras de polen de la sábana santa o síndone de Turín. Y por un tremendo patinazo, Max Frey, al dar por bueno y auténtico las falsificaciones de los supuestos diarios de Adolf Hitler. Pero eso no tiene que afectar a la profesionalidad del palinólogo suizo. El informe de Frey, teniendo como base su estudio en Turín, dio como resultado que la reliquia de Oviedo había transitado geográficamente por lugares diferentes a su homónime turinés. En el pañolón había muestras evidentes de pólenes del norte de África y especies mediterráneas y peninsulares, por ejemplo el quercus o las encinas, los coscojas, la pistacia palestina, el lentisco, la cornicabra, el tamariz, el tamarindo, el taray. La cruzada de Monseñor Risi no concluyó en el estudio de Max Frey. El doctor Pierluigi Baima Bolone recibió el encargo de realizar un estudio hematológico del pañolón, teniendo como resultado el mismo grupo sanguíneo que apareció en la sábana santa de Turín, es decir, perteneciente al grupo AB, minoritaria en Europa y mayoritaria en la zona de Israel. Recientes estudios realizados en el Laboratorio de Criminología y Biología Forense de la Escuela Medicina Legal de Madrid y por la Cátedra de Medicina Legal de Valencia, por el doctor Villalaín y la doctora Ramos, dieron como resultado la corroboración del tipo sanguíneo AB de las manchas. En dichos estudios no han dejado lugar a las dudas. Las manchas halladas en el sudario de Oviedo o pañolón son de origen humano. Se aplicaron los test de reacción Teichmann, variante Bertrand, y la reacción Strzokowski, variante Sardá, y la reacción Lecha-Marzo, reacción Garino. Al microscopio óptico se demostró la presencia de glóbulos rojos y hematíes, siendo ratificada la observación por los microscopios electrónicos realizados por los doctores Pintado y Moreno. La procedencia de la sangre después de su completo análisis dio como resultados un posible origen resultante de muerte por edema pulmonar hemorrágico, curiosamente análogo al lienzo de Turín. Las diferentes pruebas realizadas también demostraron que hay manchas que se trataban de sangre vital, con capacidad de coagulación, y que la sangre de un cadáver no coagula en las muertes violentas asfísticas. También se encontraron restos de un suero producto del edema causante de la muerte. De aquí podemos deducir que en un primer momento la sangre brotó estando el cuerpo en posición vertical, suspendido en la cruz y con la cabeza reclinada hacia el lado derecho, como constatan las manchas que hacen en el lóbulo derecho sean más densas. 60 minutos después sería descendido de la cruz e inclinado boca abajo, haciendo que la sangre y el suero pulmonar brotaran nuevamente por la nariz y la boca. La disposición de las manchas de sangre demuestran que el pañolón de Oviedo se colocó posiblemente a modo de cono, cubriendo totalmente la cabeza del ajusticiado, siendo compatible con un casco de espinas y coincidiendo con el arco formado por estas y los objetos punzantes que se clavaron en el cuero cabelludo del reo, formando múltiples regueros de sangre y orificios en el paño. La persona portadora del paño, por los rasgos de sangre, era adulto, con larga cabellera y barbado. La boca en el momento de aplicar el paño sobre su cabeza estaba casi cerrada, la nariz aplastada y desviada hacia la derecha, producto de un golpe o por la presión y torsión del paño inicial. La zona suboccipital presenta manchas que se corresponden a heridas punzantes y cabeza. Cuello y espalda se hallaban manchados de sangre cuando fue envuelto en el paño. Un dato que juega a favor del uso mortuorio del sudario de Oviedo es que la ley judía obliga a tapar la cabeza del ajusticiado cuando éste se hallaba deformado, y evidentemente, según estudios, la cara de Jesús de Nazaret se encontraba manifiestamente deformada al ser descendido de la cruz. Una prueba de isótopo de carbono 14 sería efectiva sobre el pañolón de Oviedo. Muy posiblemente no. La contaminación con diferentes elementos hace que esta reliquia se cargue de carbono 14, reciente, por añadidura de nuevos elementos, a saber, partículas inorgánicas tales como arena, sílice, micrometeoritos, partículas orgánicas como carbón, hongos, esporas, insectos, polen, que pueden alterar la datación por absorción de carbono 14 en otras épocas, también por purpurina, dejado por un envase de pintura de plata, pequeñas marcas de 17 centímetros por 8 centímetros en el paño, pólvora, resultante de la denominada Revolución de Asturias de 1934 cuando explosionaron la Cámara Santa, carmín, pintura de labio, de Carmen Polo de Franco, costra blanca de origen orgánico concentradas en lugares donde se da concentración sanguínea, mirra y aloe, muestra evidente de aditivos utilizados en la preparación del cuerpo de un difunto y de la relación del pañolón con el mismo. Los mismos elementos han sido hallados también en la sábana santa de Turín. Cera, cabellos humanos posiblemente de devotos, y los modernos de fibra y nylon. Una datación del carbono 14, pues con todos estos elementos sería probablemente una datación errónea. Por otra parte, no se han hallado en él síntomas de manipulación o fraude, pero la prueba del carbono 14 dio que era del origen en el siglo aproximadamente 7-8 de nuestra era, inválida por todas las circunstancias que acabamos de exponer. Las arrugas y los pliegues se deben a distintas posiciones en las que en otro tiempo se ha hallado la reliquia, conservando el lino estas marcas. Si no se plancha, evidentemente, siempre van a permanecer. Y el lienzo de Turín, como el lienzo de Oviedo, han permanecido siempre doblados y plegados, y de ahí estas marcas. La relación con el lienzo de Turín y este paño es manifiesta, y de ello se han ido dando algunas pinceladas a través de este archivo sonoro. Pero, ¿qué coincidencias hay entre ambas? Veámosla. Las dos piezas de tela contuvieron a un hombre de cabello largo, barbado y cabello recogido en la nuca. Ambos eran adultos de entre 30 y 40 años y de constitución fuerte. Ambos comparten tipo sanguíneo, AB, típico en la etnia judía en la zona israelita. Ambos fueron maltratados antes de morir. Una tortura a base de latigazos, tirones de barba, casco de espina. Ambos murieron en posición vertical, crucificados y apoyándose en los pies. Ambos fallecieron por colapso ortostático y consecuente edema pulmonar en grado agudo. Ambas telas son fácilmente elaboradas en la zona hebrea. De hecho, la Constitución nos dice que fueron dejadas de fabricar tal que así sobre el siglo I. Las manchas de sangre contenidas en uno y otro lienzo son coincidentes y, por tanto, ambas son complementarias. Gotas de sangre bajo una mancha en forma de tres invertido, que es la misma impresión que están en las reliquias, en la sábana santa y en el sudario de Oviedo. Los evangelios, sobre todo el de San Juan, nos hablan de este lienzo. Ambos contienen rastros de pólenes de las zonas por las que históricamente se le ha dado por transitar. Ambos tienen rastros de mirra y aloe para preservar de la corrupción el cuerpo. Lo más importante, superponiendo la sábana santa de Turín con el sudario de Oviedo sobre la zona que cubría, descubrimos que sus proporciones son coincidentes y concurrentes a una emanación sanguínea tras muerte por edema pulmonar. Correspondencias manifiestas con los regueros de sangre provocados por el casco de espina y con las proporciones análogas craneales. Juan 11:44 en su Evangelio dice: y salió el difunto atado de pies y manos con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Las proporciones anatómicas también indican las analogías entre las dos reliquias. Debemos saber que guardan estrecha relación con los arcos superciliares, la superficie y forma de la nariz, el abultamiento de la zona derecha de la nariz, fosas nasales proporcionadas. pómulo derecho hinchado y sanguinoliento, posición y tamaño de la boca, mentón y forma desigual de la barba. Sería difícil para el investigador entonces poder afirmar con total rotundidad que la sábana santa y el sudario de Oviedo estuvieron en contacto directo con el cuerpo de Jesús de Nazaret. Poco a poco, los paralelismos y demostraciones científicas van demostrando que ambas reliquias estuvieron en una época contemporánea a la de Jesús de Nazaret, en los mismos lugares que contuvieron el cuerpo sin vida de un ser que sufrió la misma muerte que el nazareno. La controversia creada por la polémica datación del carbono 14 a la síndone turinesa no ha ayudado demasiado a aclarar este misterio, pero hoy sabemos que aquella datación fue lo suficientemente corrupta en todos los aspectos como para no tener ninguna validez. Los últimos estudios realizados por el proyecto EDISES, amparados por el Centro Español de Sindonología de Valencia, son lo suficientemente esperanzadores como para poder afirmar que ambas reliquias contuvieron y estuvieron en contacto con un ser excepcional, llamado Jesús de Nazaret. Estudio con todo el rigor científico que hasta los más críticos y escépticos deben de aceptar. Los descubrimientos científicos paralelos y entrecruzados tras 2000 años de historia van abriendo y que de alguna forma antes solo podía haber fe dogmática. Por tanto, el sudario de Oviedo debe ser aquella reliquia que, confrontándola con la sábana santa de Turín, nos dé una reliquia que amparan o se amparan entre sí, y que nuevamente, hay que reiterarlo, estuvo en contacto directo hacia el año 33-37 de nuestra era con el cuerpo de un ajusticiado que falleció en el monte Gólgota, crucificado y al que se lanceó un ser excepcional que tenía por nombre el de Jesús de Nazaret. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Misterio de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué significa Guadalupe y de dónde proviene su nombre? Nuestra Señora de Guadalupe es una advocación mariana de la religión católica, cuya imagen se venera en la Basílica de Guadalupe, al norte de la Ciudad de México. Durante mucho tiempo se ha especulado sobre sus significados y los significados atribuidos a su nombre. Según los guadalupanos mexicanos actuales, el nombre de la Virgen de Guadalupe podría ser una deformación de un nombre original desconocido, pronunciado en náhuatl, con el que el indígena Juan Diego habría mencionado a la Virgen que se le había aparecido. Varios investigadores han tratado de identificar palabras en idioma náhuatl que suenen parecido a Guadalupe y tengan un significado religioso, para que pudieran ser el nombre que dijo de la Virgen. Uno de ellos sería Coatlicope, la que aplasta la serpiente, que viene a significar. Otro, Tecuanlapeut, la que tuvo origen en la cumbre de las peñas. Tecalzupe, que significa la que aplasta la cabeza de la serpiente. O Tecualjope, la que nos salva de ser comidos. Y los dos últimos definiciones, que son Tecuanlapeut, la que viene volando a la luz como el águila de fuego, o, por el contrario, Tecalhalapep, la que viene volando como un águila. Lo cierto es que en España existían tres advocaciones de la Virgen de Guadalupe. En Guadalupe, Cáceres, en Úbeda, Jaén, y en La Gomera, Canarias. Los conquistadores conocían y veneraban a la Virgen de Guadalupe en la basílica construida en España por Alfonso XI en 1340. El nombre de Guadalupe, de la estatuilla extremeña cuya copia llevaron los conquistadores a México, proviene del río Guadalupejo, que es un nombre de la unión de la palabra árabe guada, río, y de la contracción latina lux spelum, espejo de luz, supuestamente ocultada allí tras la invasión árabe de Hispania en el siglo VIII, donde permaneció hasta su hallazgo por Gil Cordero. El indio Juan Diego y la aparición de la Virgen tienen mucho que ver en toda esta apasionante historia. Corría el año 1531, concretamente el 9 de diciembre, cuando un humilde campesino indígena nahual, llamado Juan Diego, se paseaba por el cerro del Tepeyac. Fue testigo de algo que cambiaría la historia de México. Era un mes de diciembre. 10 años después de la conquista de Tenochtitlán, la actual Ciudad de México, cuando la Virgen se le apareció a Juan Diego por primera vez, pidiéndole que se consagrara un templo a su imagen en aquel cerro. Juan Diego, asustado, corrió a contarle aquella visión a Fray Juan de Zumárraga, en aquel entonces primer obispo de Nueva España, el cual no le creyó, pidiéndole pruebas de aquel hecho. Triste y consternado por aquella reacción franciscana, se marchó sin dar explicaciones, pero pronto volvería a tener contacto con aquel ser que le hiciera tan peculiar petición. Hasta en 3 ocasiones más, Juan Diego tuvo contacto con la que decía ser la Madre de Dios, cuando en la última, el 12 de diciembre, ésta le pidió que recogiera flores en su manto, unas rosas de Castillas, las cuales no se encontraban en su época de floración y que habían crecido sin explicación alguna en aquella región tan árida. Con ello, daría una prueba a Fray Juan de Zumárraga que contaba la verdad. Cuando éste regresó a casa del obispo para mostrarle las rosas de Castilla que la Virgen le había pedido que recogiera, al desplegar su ayate, apareció la imagen de la Virgen impresa en el manto. La misma imagen que, según la tradición, se venera en la Basílica Guadalupana. A partir de entonces, muchos indígenas dejan de adorar a Tonastín Coatcue, cuyo significado en Nahual es nuestra venerable madrecita de la falda de serpiente, diosa azteca de aquellos primeros habitantes de tan insólitas tierras, cuyo centro de devoción se encontraba en la ribera occidental del lago Texoco, y que fue destruido durante la conquista, construyendo en su lugar una pequeña ermita, como señalan los escritos en la década de 1530. Este hecho, junto a la curación milagrosa del tío Juan Bernardino, así como de otro milagroso hecho que ocurriera durante la peregrinación que hicieran los indígenas, celebrando la aparición de tan divina señora, hizo que el número de convertidos al cristianismo pasara de 250.000 bautizados a 9 millones en un periodo muy corto de tiempo, tal y como se recoge en el Nikán Nopohua, que viene a significar "aquí se narra", documento del siglo XVI escrito en idioma náhuatl. Este último milagro fue la sanación de un indio, el cual se le clavó accidentalmente una flecha en el cuello, seccionándole la yugular. Al desprender dicha flecha, el indio se levantó sin señal alguna de la herida causada. Pero es en el año 1550 cuando se comienza a levantar en el lugar donde se encontraba aquella pequeña ermita la antigua basílica por el sucesor de Zumárraga, Fray Alonso de Montúfar, a quien muchos detractores de los hechos vividos por el indio Juan Diego atribuyen también el encargo de la pintura de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Posteriormente, ya en los años 1974 a 1977, es edificada a los pies del Tepeyac la nueva Basílica de Guadalupe, con una estructura circular de 330 pies de diámetro y una capacidad de 50.000 personas. Pero ¿qué genial pintor en el siglo XVI fue capaz de llegar a realizar unos detalles hallados en este lienzo que ni con la tecnología actual somos capaces de realizar ahora? ¿Qué genio de aquella época tenía tanto conocimiento astronómico y médico y fue capaz, qué pintor fue capaz en aquella época de crear un enigma que ha llegado hasta nuestros días sin ser aclarado? Y es que el misterio se encuentra en sus ojos, el enigma de los ojos de la Virgen de Guadalupe, porque los ojos de la Virgen de Guadalupe constituyen uno de los grandes enigmas de la ciencia en estos momentos. Cientos de investigadores, ingenieros, graduados en sistemas ambientales, etcétera, han estudiado durante años este misterio, al que nadie hasta el momento ha podido dar una explicación. El tejido en el que se encuentra impresa la imagen de la Virgen de Guadalupe es fibra de maguey. Dicho lienzo tiene unas dimensiones de 1,75 por 1,05, siendo la imagen impresa de un tamaño de 1,43 metros de altura. El iris y las pupilas de los ojos de la imagen, de pequeñísimas dimensiones, escasamente 8 milímetros, tienen impresas al menos la imagen sumamente detallada de 13 personajes. Curiosamente, la escena de los mismos 13 personajes que se encontraban aquel día 12 de diciembre de 1531 en la habitación del obispo Fray Juan de Zumárraga, cuando el indio Juan Diego desplegó su manto para mostrar las flores que la Virgen le había encargado que recogiera. Pero el misterioso objeto y el misterioso objeto de estudio, que son sus ojos, va más allá. De manera sorprendente, las 13 personas que se pueden observar en la pupila del ojo izquierdo son las mismas que las que se encuentran en el ojo derecho, y se encuentran en unas proporciones diferentes, al igual que sucede con los ojos de un ser humano que refleja los objetos que tiene enfrente. Infinidad de métodos y técnicas se han empleado en el estudio de estos ojos, incluso procesos usados por los satélites y por las ondas especiales para transmitir informaciones visuales. Estos estudios realizados por el científico Tonsman han llegado a la conclusión de que la imagen no ha sido pintada por la mano del hombre. Muchos otros han intentado reproducir lo que en estos ojos podemos contemplar a través del microscopio, fracasando evidentemente en el empeño. Una nueva sorpresa se encontraron los investigadores cuando, al acercar una luz a las pupilas de la Virgen, se pudo observar los detalles y pudieron comprobar que éstas se contraían, mientras que al retirar dicha luz éstas se volvían a dilatar, como le ocurre a un ojo humano, a un ojo vivo. Por lo tanto, los ojos de la imagen impresa en el ayate se pueden observar varios efectos oftalmológicos que aún hoy día son imposibles de reproducir con un pincel. ¿Y quiénes son los personajes de la escena? ¿Quiénes son los personajes que podemos contemplar? Como hemos comentado anteriormente, en los ojos de la Virgen de Guadalupe podemos observar una escena en la que 13 personajes observan el momento en el que el indio Juan Diego abre su manto para mostrar las rosas recogidas. La escena es como un revelado fotográfico, la cual ha quedado impreso en los ojos de cualquier persona que se encontraba en esa posición, según comentan algunos investigadores. En dicha escena podemos contemplar el perfil de un anciano con la barba blanca y la cabeza con calvicie, que es Juanfrán de Zumárraga. Un indio sentado que mira hacia arriba. Un hombre más joven, con toda probabilidad el intérprete Juan González. Un indio de rasgos marcados, con barba y bigote, que abre su propio manto ante el obispo, que es, sin duda, Juan Diego. Un hombre de rasgos españoles que mira pensativo y acariciándose la barba con la mano, y una mujer de rostro oscuro, posiblemente una sierva negra que estaba al servicio del obispo. Pero diréis que faltan 7 personajes aún para contemplar y para completar la cantidad antes señalada. Efectivamente, en el centro de cada una de las pupilas, además de dimensiones mucho más reducidas, se puede contemplar una escena totalmente independiente a la primera. Se trata de una indígena compuesta por una mujer, un hombre y 3 niños. Toda una familia de origen, toda una familia indígena. A diferencia con la primera escena, la primera de ellas, en esta segunda difiere el ojo derecho con respecto al izquierdo. ya que en el derecho, además de los personajes de esta familia indígena, se puede contemplar otras personas de pie detrás de la mujer. Para poder determinar a todos los personajes se ha tenido que ampliar la imagen de cada iris hasta alcanzar una escala 2.500 veces el tamaño real, a la misma vez que utilizar métodos matemáticos y ópticos. El tamaño de las imágenes detectadas en los ojos de María de Guadalupe es de una cuarta parte de un millonésimo de milímetro, imposible para el pulso y para la capacidad humana. Y es que el ayate ha estado casi 500 años intacto. Los indios aztecas usaban la fibra de maguey para confeccionar sus mantos. Esta fibra, de origen vegetal, se degrada con el tiempo, teniendo una vida media de unos 20 a 30 años. Sin embargo, el lienzo en el que se encuentra impresa la imagen de la Virgen de Guadalupe desde hace casi 480 años sigue intacta. Diferentes análisis químicos han podido constatar que la imagen no tiene colorantes naturales, animales o minerales. Por tanto, debido a que en aquella época no existían los colorantes sintéticos, la imagen desde un punto de vista es inexplicable. En otros estudios realizados con rayos infrarrojos, fue descubierto que no existía huella de pintura alguna. Además, se comprobó que el tejido no había sido tratado con ningún tipo de técnica para prolongar su vida. Se puede observar que en el ayate y en su reverso es áspero como todos los creados con la fibra de maguey, mientras que el anverso, donde se encuentra la imagen de la Virgen, es suave como la más pura seda. Solamente existe un lienzo en el mundo que tiene unas características similares al ayate de la Virgen de Guadalupe y que hasta el momento tampoco se le ha encontrado una explicación científica a su origen. Se trata de la Sagrada Síndone de Turín. Por tanto, ¿cómo es posible explicar esta imagen? ¿Cómo explicar su consistencia en el tiempo con un tejido que no ha sido tratado? La pregunta de algunos científicos llega más allá. ¿Cómo es posible que, a pesar de que no haya pintura, los colores mantengan su luminosidad y brillantez? El Códice Guadalupano también nos da pistas sobre todo esto. La imagen de la Virgen de Guadalupe puede considerarse un códice del siglo XVI. Si se observa el manto, pueden observarse que en él se hallan impresas las constelaciones que podían observarse precisamente el día 12 de diciembre de 1531. Algunos oyentes estudiosos de las estrellas podrán decir: estas no coinciden en absoluto. Pero para poder comprobar esto deberíamos invertir la imagen de la Virgen, es decir, ponerla boca abajo. Entonces sí puede comprobarse este fenómeno. ¿Y cuál es el motivo de invertir la imagen? Según indican algunos investigadores, esto es debido a que la imagen debería ser vista desde el espacio hacia la Tierra, es decir, una imagen impresa desde los cielos. Sea esta la explicación o no, lo cierto es que entre las constelaciones que realmente se encuentran en el manto se pueden distinguir sobre el lado izquierdo, visto de frente, en nuestra derecha, las constelaciones del sur. Cuatro estrellas forman la parte de la constelación de Ofiuco. Debajo de ella se observa Libra y a la derecha aquella que aparece una punta de flecha y que corresponde al inicio de Escorpión. Intermedia con la proporción inferior pueden señalarse dos estrellas de la constelación de Lupus y al extremo Hidra. Hacia abajo se evidencia la Cruz del Sur, sin ninguna duda, y a su izquierda aparece el cuadro ligeramente inclinado de la constelación de Sagitario, sobre el lado derecho del manto de la Virgen. Allí están las constelaciones del norte, sobre su espalda un fragmento de las estrellas de Boote. Abajo, a la izquierda, le sigue la constelación de la Osa Mayor en forma de carro. A los dos lados están, a derecha, la cabellera de Berenice y los lebreles, Cani Venatici. A izquierda, Tubán, que es la estrella más brillante de la constelación del Dragón. Más abajo, dos estrellas, también ellas parte de la Osa Mayor. Y entonces otra pareja de estrellas de la constelación de la Auriga. Y al oeste, hacia abajo, tres estrellas del Toro. El León queda justo en el vientre de la imagen de la Virgen, siendo un nuevo símbolo, ya que a Jesucristo se le conocía como el León de Judá. En tal modo se identifican en su totalidad y en su posición un poco compacta las 46 estrellas más brillantes que circundan el horizonte del Valle de México. Curiosamente, el hombre tiene 46 cromosomas, 23 pares. ¿Una nueva casualidad? Por otro lado, si observamos a la túnica de la Virgen de Guadalupe, podemos observar algo aún más espectacular. Si colocamos la imagen de la Virgen de manera horizontal sobre el mapa de México, podemos observar que las flores se componen dicha túnica, así como las estrellas que la componen también la imagen. Es un mapa geográfico perfecto de los montes más importantes de la zona central de México, coincidiendo la flor y los cuatro pétalos que se encuentran en el vientre de la Virgen con el Cerro del Tepeyac, lugar de la aparición de Juan Diego. Además, dicha flor de cuatro pétalos era un símbolo para la tribu de los indígenas de aquella época, mayas, aztecas, olmecas, siendo para ellos un símbolo del centro del universo. Finalmente, colocada la imagen en esta misma posición, se ha podido descifrar una bella composición musical con la posición de dichas estrellas. Otros símbolos que se pueden observar en la imagen de María de Guadalupe o la Virgen de Guadalupe es la luna negra que se encuentra a sus pies. ¿Por qué una luna negra? La explicación que nos dan los investigadores es que dicha luna simboliza el eclipse del sol anterior de los indígenas, siendo ella misma el nuevo sol o nueva luz que les alumbra. En la base de dicha luna, un ángel con alas de colores aparece con sus brazos abiertos. Hasta hace poco se pensaba que dichas alas de colores eran los mismos que usaban los mensajeros de los dioses indígenas, los caballeros águilas. Sin embargo, recientes investigaciones han descubierto que los colores de las alas de los ángeles, negro, verde agua, amarillo y rojo, simbolizan los cuatro puntos cardinales. El último descubrimiento realizado sobre el ayate es algo que seguro sorprenderá a todos nuestros oyentes. Como se puede observar si ve una imagen de la Virgen de Guadalupe, esta tiene la cabeza ligeramente inclinada hacia su derecha, hacia la izquierda, tal y como la vemos. Dicha inclinación es de 23,5 grados con respecto a la horizontalidad de sus ojos. Pues bien, esos 23 grados y medios coinciden exactamente con la inclinación del eje terrestre, inclinación que permite nuestras estaciones, nuestros días, nuestras noches y, en definitiva, la vida humana y la vida animal y vegetal en la Tierra. Pero además, la Virgen de Guadalupe tiene un punto más, no conocido por muchos, aunque igualmente estudiado por científicos e investigadores. Si se observa la imagen, esta cambia ligeramente de color según el ángulo de visión de la misma. Este fenómeno, conocido como iridiscencia, es imposible reproducir con manos humanas. Igualmente, a la vez que nos acercamos o alejamos de la imagen, la tonalidad de los colores varía. Incluso si nos fijamos bien en el manto de la Virgen, se pueden observar gotas de agua. Esos vestigios de agua son gotas de rocío de las rosas que recogiera el indio Juan Diego. ¿Cómo es posible? Además, el ayate de Juan Diego ha sufrido a lo largo de la historia accidentes y atentados que han podido destruirlo definitivamente, saliendo completamente ileso de todos ellos. En el año 1791, mientras un operario limpiaba el marco que guarda la imagen con ácido nítrico, este se derramó sobre el ayate. Normalmente hubiera quedado totalmente destruido debido a la corrosión que este provocaría sobre el ayate. Sin embargo, este ácido recorrió de arriba abajo la tilma sin que el ácido tocara la imagen de la Virgen. El ayate quedó manchado por el ácido, pero nada más pasó. A día de hoy, aún se pueden percibir dichas manchas sobre el lado derecho del ayate, aunque según cuentan las personas encargadas del cuidado, esta está desapareciendo poco a poco. El 14 de noviembre de 1921, Luciano Pérez colocó a las 10:30 de la mañana un ramo de flores a los pies de la Virgen de Guadalupe. Nadie podía sospechar que aquella composición floral iba a ser destinada a exornar el bello altar, sino todo lo contrario, a destruirlo. Casualidad, suerte, el caso es que cuando explotó la bomba que contenía aquel ramo de flores, la basílica estaba completamente llena, pero nadie resultó herida, y la imagen de la Virgen de Guadalupe quedó completamente intacta. Ni tan siquiera el cristal que la protegía resultó dañado. Sin embargo, todo alrededor de ella quedó completamente destrozado, escuchándose la detonación a 6 kilómetros a la redonda. Un crucifijo que se encontraba delante de la imagen quedó completamente doblado, como si de plástico se tratara. Incluso un cuadro que se encontraba tapado por el ayate de la Virgen de Guadalupe quedó dañado por la onda expansiva. Así pues, nos quedan repasar las leyendas en torno al ayate de la Virgen de Guadalupe, y que cuentan con referentes del ayate guadalupano. Entre estas historias se encuentra el rumor de que cierto médico acercó un día un estetoscopio a la cintura de la imagen, sintiendo latidos que se correspondían rítmicamente a 105 pulsaciones por minuto, es decir, los mismos que tiene un niño en el vientre materno. Al mismo tiempo acercó un termómetro y logró comprobar que la fibra de maguey mantenía una temperatura constante, que sigue manteniendo hoy día, de 36,6 grados centígrados, la misma del cuerpo de una persona viva. Y la verdad es que nada de esto es cierto. Ni existen pulsaciones en el ayate, ni la temperatura del mismo es superior a la temperatura ambiente en el que se encuentra. Sin embargo, son una de las muchas historias que circulan en torno al ayate. Otra de las historias o leyendas que se cuentan sobre el mismo es que durante el gran terremoto que asoló a la Ciudad de México, el fajín de la Virgen se volvió del color negro que actualmente podemos observar en el ayate. La verdad de todo esto es que jamás dicho fajín fue de otro color que no fuera negro, como además se puede comprobar en fotografías de primeros del siglo XX o en copias del ayate que se han realizado durante siglos. El fenómeno está ahí y con él el misterio. Millones de personas pasan cada año a los pies de esta imagen, unos 14 millones anuales. Y no son pocos los que se paran a mirar los ojos de esa bella imagen, intentando contemplar en pleno siglo XXI, ¿qué sucedió aquel lejano día del 12 de diciembre del año 1531, cuando un milagro se produjo en el Cerro del Tepeyac y el vestigio ha llegado hasta nuestros días en forma del hermoso ayate, milagroso ayate de la Virgen de Guadalupe? Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.